Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, miércoles 11 de agosto del año 2021, amigos y amigas de este espacio informativo radial de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Estamos en este día, mitad de la semana, y por supuesto, como siempre, contándoles de interesantes, de importantes actividades que se desarrollan en nuestro país, y por supuesto hablamos aquí de lo que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus núcleos y sus diferentes extensiones, que por supuesto cada uno de ellos en territorio hacen un gran trabajo relacionado a lo que es el arte y la cultura. Estamos todavía en estos meses que son de vacación, de espacios donde se aperturan talleres para los más pequeños, para los jóvenes y para adultos también, por supuesto, y vamos a contarles de lo que hace nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la extensión de Cayambe. Precisamente vamos a hablar esta mañana, tenemos ya acá conectado con nosotros al compañero José Ceballos. Él es coordinador de este núcleo provincial, de este espacio de nuestra institución, les decíamos, y tenemos para hablar junto a él varios temas. Vamos a hablar, les decíamos, ¿no?, de talleres vacacionales permanentes que se desarrollan en cuanto a artes escénicas, musicales, visuales, plásticas, entre otros. Les vamos a hablar de un espacio interesante que es la ruta de los circuitos culturales y también de un interesante libro que se presentó hace pocas semanas precisamente y que por supuesto tiene que ver esto con un enfoque a lo que es Cayambe, el Cayambe que les decíamos como tal, un trabajo que lo hizo el escritor José Solórzano. Estos y más detalles los vamos a compartir entonces en los siguientes minutos y en esta mañana de día miércoles de aquí en el informativo de Zona Cultura. José, le agradecemos nuevamente una vez más por estar acá con nosotros. Vamos a hablar de estas diferentes actividades que ustedes presentan. Arranquemos primero, José, me gustaría a mí topar el tema de cómo estuvo las actividades en general de ustedes en este 2021, donde todavía continúa este tema de la pandemia. Bienvenido, José, y buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio de la Casa de la Cultura. Agradecidos por poder compartir toda la información, todas nuestras planificaciones y actividades que a la larga, pues los núcleos, las extensiones del trabajo en territorio, pues lo venimos realizando. Muchísimas gracias por la entrevista y pues cómo lo hemos visto o cómo lo seguimos llevando, pues por motivos de pandemia, pues no hemos parado. Gracias a Dios, pues hemos podido ir realizando las actividades normalmente con todas las bioseguridades. En la entrevista pasada comentábamos que pues nosotros igual el trabajo de los compañeros artistas y gestores culturales del cantón, pues lo siguen realizando, cuidándose mucho, y creo que de esta manera pues nos hemos venido reactivando y manteniéndonos un poco por esta inestabilidad económica que lo tenemos, no solo los artistas, sino todos a nivel nacional y a nivel mundial. Pero sin embargo no ha sido pretexto, como te digo, nos hemos reinventado, nos hemos fortalecido de muchas estrategias y también y actividades para poder seguir nosotros manteniendo las actividades artísticas culturales en el cantón. Claro, José, de a poco se van activando estos espacios de vacunación para los artistas, para los gestores culturales, ¿no? Hablamos en este en particular sobre este tema por los temas que se tratan acá, ¿no? Decimos el Ministerio de Cultura, nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, impulsa, por supuesto, este tema de la vacunación. En el caso de la extensión Cayambe, del territorio de ustedes, ¿cómo ha estado este proceso, José? Bueno, nosotros hemos seguido todo el proceso con el mecanismo de y guianza del núcleo de Pichincha, pues nos llegó la cordial invitación en el cual también emitimos una lista para nuestros compañeros que puedan acercarse a la vacunación y también más los espacios acá en el Cantón Cayambe, que nos ha favorecido muchísimo para no estar viajando a Quito, pues se nos facilitó acá en Cayambe podernos vacunar y vacunarles a todos los artistas, sean o no sean de la extensión de la Casa de la Cultura, pues podrían hacer este uso de esta invitación a la vacunación. Como les digo, agradecidos porque mucha gente pues lo necesita y quiere volver a trabajar, quiere estar segura, quiere estar sana. Entonces, esta es la oportunidad que la Casa de la Cultura, la sede nacional, pues nos dio para vacunarnos y pues así lo estamos haciendo de poco en poco. Por supuesto, y decimos, amigos, vamos a hablar entonces de los talleres que nos tiene nuestra extensión de Cayambe permanente. Pero hablamos ahora en estos meses, de este agosto todavía es para los más pequeños, para los jóvenes, para que tengan actividades diferentes, para que se pueda aprovechar el tiempo en estos espacios ya de vacaciones. Artes escénicas ofrecen ustedes, José, artes musicales, visuales, plásticas, literario, artes marciales, además, lúdico, ritmo y baile. Contémosle esto al público, por favor. Bueno, nosotros dentro de las artes musicales, pues tenemos piano, saxo, clarinete, coro, ensamble, guitarra, bajo y instrumentos andinos. Entonces, tenemos estas áreas para los niños, jóvenes y adultos mayores que deseen pues recrearse, que deseen formarse. Están abiertas las inscripciones acá en cada uno de nuestros espacios que nosotros tenemos y con cada maestro que hemos seleccionado y han venido trabajando con nosotros. A lo que se refiere en las artes escénicas, tenemos la danza, tenemos también el teatro y un poco de cine. Entonces, estas tres áreas que están pues abiertas de igual forma para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Tenemos en las partes visuales donde tenemos video, audio y fotografía. En lo que se refiere a artes marciales, tenemos a un gran compañero pues muy especializado en las artes. Esto de aprendernos a defender pues es muy importante en momentos de crisis, cuando uno no se sale pues con toda la tranquilidad, pero no se sabe qué nos puede pasar. Entonces, hemos creído muy conveniente pues de poder nosotros abrir este espacio y que la gente también, además de hacer deporte, se aprenda a proteger. Igual lo que tenemos en la parte de literaria, tenemos compañeros, poetas, escritores aquí del Cantón Cayambe, que están abiertos y contentos de poder compartir todo su conocimiento en lo que es la poesía, la escritura, la composición, el relato, el cuento y muchas actividades que pueden realizar a través de la literatura. Estos son los espacios que la Casa de la Cultura Extensión Cayambe tiene. Como le digo, están abiertos para todos los niños, jóvenes, adultos mayores de nuestro Cantón Cayambe que deseen aprender, que deseen formarse, porque les comento que no es solo por el momento de vacaciones, sino nuestros talleres vienen trabajando, ya estamos nosotros completamente ya 9 años aquí en Cayambe y no ha descansado nuestra extensión con cosas buenas, con cosas positivas, negativas, que a veces en el transcurso de estas actividades pues se viene perfilando o se viene trabajando, pues hay que seguir adelante y sin embargo nos mantenemos gracias al apoyo institucional, tanto de claro. Nacional, el núcleo de Pichincha, el gobierno municipal de Cayambe, la Federación de Barrios de aquí de nuestro Cantón Cayambe y lo que es más, gracias a los artistas y gestores culturales de Cayambe y el pueblo en general. Perfecto. Queremos recordarles, amigos oyentes, a quienes están compartiendo con nosotros esta interesante entrevista esta mañana de miércoles 11 de agosto del año 2021, que estamos junto al compañero José Ceballos de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe, contándoles precisamente de estas actividades siempre importantes para el público, para los niños, jóvenes, adultos, para todos, para enfocarnos en lo que es la actividad artística cultural, que es el enfoque principal de nosotros. Les seguimos contando varios temas. José, hablamos entonces en esta primera parte de los talleres vacacionales y permanentes y ahora hablamos, si queremos conocer detalles de esto que nos llama mucho la atención, la ruta del arte de los circuitos culturales. ¿De qué trata esto, José? Bueno, la ruta del arte es una propuesta de todos los miembros de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe, darles a conocer y invitarles también a la gente que nos está escuchando en este momento. Les comento, Cayambe es un pueblo mágico ya y también declarado por sus riquezas, por su diversidad de cosas que nosotros tenemos, de encantos que enorgullece a nuestro Cantón Cayambe, como la cultura, como la gastronomía, como su flora y fauna. Entonces, habla muchísimo de estos encantos que tiene Cayambe. Y dentro de esto, pues, de esta famosa propuesta que nosotros le hicimos y que poco a poco le hemos ido cultivando, como le digo, y cosechando frutos, ya que en Cayambe existe compañeros que tienen sus propios centros culturales en donde realizan, crean, componen, enseñan, forman de manera permanente y de manera planificada, y esto hace que estos espacios de nuestro Cantón Cayambe, pues busquemos la forma de ser valorados y busquemos de darle una forma ya más profesional y también respetuosa hacia el público o la clientela en sí que pueda visitarnos. Entonces, el pasado 23 de julio, justo fechas de cantonización de nuestro cantón Cayambe, pues hicimos la inauguración del primer centro cultural avalado ya y certificado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Pichincha. Entonces, tenemos este centro donde usted puede venir, va a encontrar artesanía, va a encontrar historia, va a encontrar actividad cultural, va a encontrar artistas, va a encontrar gastronomía, bueno, de todo un poco va a encontrar en cada de uno de estos centros que mes tras mes iremos nosotros inaugurando, dando a conocer las riquezas de nuestros espacios culturales que tienen nuestros gestores y activistas culturales que se dedican de manera, como le digo, permanente, hace vida, hace profesión de su arte. Por supuesto, interesante entonces hablar de esto, de lo que es la ruta del arte, de los circuitos culturales. Hasta el momento, José, de lo que usted nos pueda contar, ¿qué evaluación se hace de estos espacios de circuitos culturales? Bueno, pues nosotros iniciamos ya este 23 de julio. Bueno, la propuesta ya viene hace desde 5 años y lo hemos venido nosotros poco a poco, como digo, cultivando. Y gracias a Dios se dio ya la primera oportunidad de este 23 de julio pasado, pues poder inaugurar el espacio. Hicimos con música, danza, con títeres, con baile. Entonces lo hicimos en el centro cultural que se llama La Tucero, de nuestro compañero Edwin Paredes, quien está en un sitio muy estratégico que es en la toma de Chil, un sitio sagrado para los cayambeños, donde cada San Pedro de Cayambe, cada fiesta, pues es un sitio donde es estratégico, donde la gente sube a festejar, pues las ñustas, la toma de la plaza, el gran encuentro del pueblo cayambeño a través de la música, a través de las coplas, a través de nuestras tradiciones y costumbres que tenemos, que cada año lo realizamos. Por supuesto, interesante, amigos. Entonces, ya lo saben y pueden ustedes consultar también a través de los medios virtuales lo que es la ruta del arte, de los circuitos culturales y principalmente darse una vuelta, visitar, conocer lo que hacen estos trabajos de estos artistas, hombres y mujeres gestores culturales, en este caso hablando de Cayambe. Tenemos unos minutos más, José, y queremos también aprovechar para hablarles, les decíamos a los amigos oyentes, ¿no? El pasado sábado, encerrando precisamente el mes de julio, el séptimo mes del año, el pasado 31 de julio, ustedes desarrollaron la presentación del libro Nuestra Gente, un relato del Cayambe antiguo, realizado por el escritor José Solórzano. ¿Qué contiene este libro? ¿Qué podemos contar de detalles sobre todo del evento, José? A ver, primeramente agradecer al escritor José Solórzano, un gran maestro reconocido aquí en el Cantón Cayambe. No es cayambeño, pero pues ya reside muchísimos años aquí nuestro querido profesor Pepito Solórzano, como le decimos, y orgullosos de poderle tener, y también orgullosos de saber que hay una persona que se interesó muchísimo en el Cayambe, como él le dice, en el Cayambe antiguo. Entonces, hablar de este libro, hablar de esta obra de arte literaria, pues es muy grande porque nos hace recordar, nos hace volver al pasado e imaginarnos de todas las vivencias de ciertos personajes que habla dentro de su libro. Entonces, eso nos hace muy, muy ricos, como te decía, en el Cayambe mágico que nosotros tenemos. Por eso hablamos de muchas riquezas que tenemos que aprender a valorar, a explotar y también a seguir cultivando para que sigan floreciendo nuestras propuestas nuevas. En este caso, es un trabajo de acá del profesor Solórzano, desde hace mucho tiempo. Pues lo vino realizando, investigando y preparando para hacerle el relanzamiento de este libro en nuestro cantón Cayambe. Entonces, como les digo, para las personas que de igual forma deseen obtener este libro y conocer un poco más de nuestra tierrita, como le decimos, la tierra del bizcocho, la tierra del nevado Cayambe, entonces es muy muy lindo, muy hermoso poder leer y conocer ciertos personajes, ciertas costumbres o tradiciones de lo que tenía nuestro cantón Cayambe. Así que yo les invito a que adquieran este libro y también que lo lean y conozcan de nuestra tierra cayambeña. Un trabajo que se presentó el día sábado 31 en el Teatro Luis Felipe Borja, fue a las 4 de la tarde, donde se pudo dar a valorar este trabajo y escucharle las palabras del autor, en donde también se pudo también apreciar una partecita de un gran compositor y músico como Edgar Cabeza, perdón, Sergio Mejía Aguirre. Sergio Mejía Aguirre, entonces, compositor de la canción y del pasillo La Negra Mala. Entonces, es un tema muy conocido y se pudo valorar toda esta riqueza de este gran músico ya desaparecido, pero que nuestro compañero Pepito Solórzano pues lo valora y lo vuelve a recordar de esta manera, recordándole en este libro, en esta obra de arte literaria. Perfecto, José. Así hemos llegado al minuto final de esta entrevista, de estos minutos importantes e interesantes que hemos compartido acá en el informativo de Zona Cultura, como decimos, amigos, hoy en mitad de la semana, en este miércoles correspondiente a la jornada de 11 de agosto del año 2021. Hoy compartiendo junto al compañero José Ceballos, el coordinador de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Extensión de Cayambe. Les hemos contado entonces de todas las actividades, de lo que son los talleres vacacionales y permanentes de este espacio, la ruta del arte de los circuitos culturales y el libro Nuestra Gente, relato del Cayambe antiguo del escritor José Solórzano. Le dejamos, José, nada más para su despedida y principalmente invítele a la gente a que lo sigan a ustedes en redes sociales con sus actividades permanentes. Bueno, muchísimas gracias una vez más pues a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecidos, como decía, por la entrevista y también sin olvidarnos de hacerles la cordial invitación a toda la gente que nos está escuchando. Pues Cayambe es un sitio muy hermoso en el cual les invitamos, no solo para que venga a servirse el bizcochito, el café, el chocolate, sino para que conozcan nuestra flora y fauna, nuestras lagunas, nuestros paisajes, nuestros montes, nuestros sitios sagrados, nuestra literatura, nuestra música, sino que venga y conozca nuestro cantón Cayambe, donde usted puede recrearse, puede ejercitarse, puede hacer muchas cosas en el campo, así que les hacemos la cordial invitación. Estamos acá como cayambeños, todos a las órdenes, todos de que nos visiten y conozcan más de nuestra tierra. Como Extensión Cayambe, muy agradecidos a usted, Alex, y a toda la gente que hace Radio Casa de la Cultura, y estaremos en una próxima entrevista dando a conocer todas las planificaciones y actividades que se vienen en transcurso de estos meses para terminar el año y lo que vendrá para el próximo año. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un buen día. Gracias, le decimos nosotros a usted, José, y reiteramos también a los amigos, amigas oyentes, a quienes siguen también los medios virtuales ahora que estamos desde casa. De a poco, como decimos, se busca la reactivación cultural, pero también hay espacios importantes e interesantes que usted los puede encontrar visitando las redes sociales de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su sede nacional y, por supuesto, la extensión de Cayambe tiene también su propio portal para que ustedes puedan visitar y compartir también sus actividades. José, le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Buen día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.